Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta. En Frecuencia abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Te escucho, Karina. Bien, desde Punta del Este nos vinimos móvil, raudo y veloz hacia el municipio de Maldonado porque se acaba de finalizar lo que fue el lanzamiento del campeonato de fútbol femenino sub-14. Brevemente, Andrés, porque tenemos muy poquitos minutos, contarle a Jorge y a toda la audiencia en qué consiste este campeonato. Jorge, buenos días. Hola, buenos ¿cómo días estás? A todos. Perdón, el alcalde de Maldonado, sí. Andrés Rafael. me di cuenta. ¿Cómo hace rato que estoy? Venías tan apurado, dale. A ver mi capacidad de síntesis entonces. Bueno, hoy lo que estamos largando, Jorge, es un puntapié inicial de un campeonato de fútbol femenino sub-14 que desde la Comisión de Deportes y Género del municipio de Maldonado estamos subsidiando. Es un subsidio de 50.000 pesos dedicado exclusivamente a financiar los arbitrajes, es decir, bajar los costos fijos para que este campeonato pudiera ser realidad. Esto nos lo había planteado una comisión de deportes el año anterior, reunidos en la sede de Peñarol del fútbol infantil, de la aspiración del club a que pudieran quedarse en cancha chica haciendo fútbol las muchachas en un campeonato de sub-14. Esto no implica que no siga existiendo el campeonato de formativas en cancha grande de sub-14, que sigue existiendo, pero esto lo organiza la Liga Maldonadense. Hoy Daniel Montañez, el presidente, no nos ha podido acompañar por un quebranto de salud familiar, a quien les mandamos saludos y pronta recuperación. Pero nos ha acompañado Rubén Acosta. Una de las condiciones para dar este subsidio fue que el arbitraje fuera realizado por las árbitras que se habían formado el año pasado aquí mismo en el municipio de Maldonado, de las 80 que se habían anotado, que los organizamos con las dos ligas y con el apoyo de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, con ONFI, 32 se graduaron y entre 10 y 15 ya estaban en actividad. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros estamos dispuestos a subsidiar este campeonato sub-14 de fútbol infantil, pero con la condición de que sean nuestras árbitras las que arbitren, porque además reciben una remuneración por eso. Entonces generamos una especie de circularidad, ¿no? Y al mismo tiempo estamos apoyando a las entrenadoras con una beca 100%. Este año son 8 mujeres que están haciendo el curso de entrenadoras con licencia C para el fútbol infantil, y el año anterior subsidiamos el 100% de 10 entrenadoras. Entonces, como verán, es una apuesta en todo sentido, y esperando ahora las mejoras en las infraestructuras a través de las canchas sintéticas, que también son para el fútbol infantil, que la lleva adelante la intendencia del municipio de Maldonado. ¿Cuántas adolescentes, si es que ya tienen un número estimado, hablamos en la participación del campeonato? En el fútbol infantil están 3.000 niños aproximadamente entre la Fernandina y la Maldonadense. Entonces, entre Maldonado y San Carlos, básicamente el Maldonado, hay más de 30 clubes, 200 de ellas son niñas. Ahora, exactamente cuántas muchachas de sub-14 se han inscrito, se podría estimar aproximadamente porque se han inscrito 8 cuadros. Inclusive hay un club de Minas que viene a participar, un club de la Capuera, que si bien están fuera de la jurisdicción del municipio de Maldonado, nosotros no estamos mirando en la lupa chiquita si pertenecen o no al municipio, queremos fomentarlo en todas sus dimensiones, pero entre 40 y 50 niñas seguramente estén componiendo estos planteles de su 14. Bien, Jorge, ¿alguna pregunta para Andrés al cerrar? No, aprovecho el contacto, Andrés, para saber cómo está el tema de las canchas de pasto sintético. Bueno, es el próximo desafío, lo que nosotros llamamos la revolución, en realidad la revolución verde sintética. Ya está la licitación en curso, la sacó la Dirección de Deportes de la Intendencia. Se van a construir para la segunda mitad del año 4 canchas, entre ellas en el Estadio de la Loma, Sedencar en San Carlos, va una canchita en Balneario Buenos Aires y va otra en Piriápolis en esta primera instancia. Y en el municipio de Maldonado, con recursos del municipio de Maldonado, lo que nosotros creamos el Fondo de Apoyo al Deporte Infantil, vamos a intentar terminar el año con 4 canchas para 4 de los 10 clubes de Maldonado que concursaron en 2021 para ser beneficiarios de estas mejoras en las instalaciones. Los clubes están rankeados, es cuestión de esperar el momento y hasta donde podamos vamos a tratar de ir cumpliendo en la mayor medida posible antes de finalizar esta administración. Gracias, Andrés, muy amable. A ustedes. Bien, Jorge, me despido. También te cuento y le cuento a la audiencia, cayeron algunas gotitas. Hoy más temprano. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 4, creo. Ah. Una, me dice Andrés. 4 hoy a la mañana y hace minutos cuando venía desde Punta del Este a Maldonado también otras 4 o 5 gotitas, pero nada más que eso a esta hora. Cerramos, buena jornada para todos. Quedó mucho por compartir, Jorge. Mañana no sé cómo vamos mañana, a hacer para ponernos. Sí, mañana, es un viernes también bastante cargadito. Veremos. Difícil. Veremos cómo hacemos. Hasta mañana, chau. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.